Sección 16 de Fábulas y Verdades de Rafael Pombo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, mayo de 2024. Fábulas y Verdades, continuación. La araña crítica. Aérea red de alambres telegráficos. Ve una crítica araña y dice: tratan de plagiarme, imbéciles. Miren qué telaraña. Aquí no atraparán ni hombre ni pájaro, ni una mosca siquiera. Han debido llamarme, único artífice que hacérsela pudiera. Vibra en ese momento el hilo mágico, este mandato expreso. Hoy salió para allá Raimundo el pícaro. Al llegar, quedé preso. Sí, dijo Araña, esta es mi misma máquina, hecha por manos toscas, más aún así, rudimentaria y bárbara. Ya está enredando moscas. Cuánto crítico y juez y catedrático dan sentencia de Araña, miopes que no verán per omnia secula, sino su telaraña. Versos. Quiero escribir, mas yo no pienso nada, ni nada sé, ni tengo que decir. Bah, bah, qué idea. Versos, camarada. Ensarte versos y se hará aplaudir. Los tontos de Basra. Harum mandó a Belut que le escribiera. ¿Cuántos tontos en Basra conociera? Y contestó Belut: amargo trance, difícil es que un hombre solo alcance a escribir inventario tan enorme. Pero, si queda mi señor conforme, la lista le daré de nuestros sabios, sin fatigar la mano ni los labios. Dos o tres nombres formarán mi obra, y de ellos, quizá dos estén de sobra. Bogotá, enero 1875. El contrabando de la charla. La charla, tribu universal, que siempre potencia fue, boyante y efectiva, resolvió hacerse mercadera entrando por el moderno espíritu israelita. Todos le abrieron crédito, bien pronto. Escogió a su sabor su pacotilla, y a un puerto no sé cuál del mundo hispano, llegó en persona al frente de la misma. Mas no llegó como cualquier pelele, hablando de facturas y revistas, sino exigiendo el inmediato pase, y amplia y absolutísima franquicia. ¿De cuándo acá? Los vistas preguntaron. ¿De cuándo acá? Con semejantes ínfulas, ¿qué sultán te ha nombrado embajadora? ¿Quién te dio inmunidades de ministra? A lo cual, con gentil desembarazo, la charla opuso arenga elocuentísima, rica en sentencias de Moisés, de Grocio, de Pufendorf y de otros publicistas, que hubieran usque ad nauseam comprobado su posesión de tal prerrogativa, a haber sido ilustrado el auditorio, o de conciencia un punto menos rígida, mas ya por ignorar nombres tan célebres, o ya porque en artículo propinas, cayó la charla. Ello es que bulto a bulto procedieron a abrir las mercancías. ¿Y qué encontraron? Ni la insigne ancheta, con que el padre Noé guardó semilla, de todo lo viviente y lo inventado. Pudo igualar tamaña retahíla, e imaginad, lectores, el asombro de aquel sano inspector y comitiva, al descubrir los géneros siguientes que clasificó en grueso algo de prisa. Trastos de casa, innumerables arpas, plectros, laúdes, cítaras y liras, ya colgadas de sauces funerarios, ya en rincones de olvido enmohecidas, espejos de ondas, camas de procusto, con los pliegues del viento por cobijas, alfombras mil de hierba y pabellones, de bóveda estrellada y selva umbría, doseles de infinito, hornos de ocaso, cristales de agua y de embusteros prismas, puertas de porvenir sin cerradura, y ventanas de aurora con cortinas, jaulas de búhos, cárabos dolientes y otras interesantes avecillas, cisnes su gran final graznando dulces y un fénix renaciendo entre cenizas, corazones con páramos por dentro, tumbas, escombros, yermos y ruinas, y horizontes por fuera y lontananzas, celajes, arreboles y otras fincas. Por último, un surtido muy completo de féretros, sarcófagos, capillas, urnas, mortajas, túmulos, crespones, luto, duelo, ataúd, laguna estigia, capuz, sudarios, momias, calaveras, fosas, nichos, cadáveres y piras, y un pobre paño que jamás lavaron, y del cual, sin torcer, llanto corría. Animales domésticos, mil piezas, de férreas garras e índole terrífica, tigres, dragones, monstruos del profundo, hidras, quimeras, víboras, arpías, buitres, gorgonas, basiliscos, hienas, vampiros, escorpiones y hasta ninfas, que por su pecho bárbaro, inhumano, allá se irían con esas sabandijas. Nota: incluiremos en el mismo grupo un gran surtido de ídolos, ondinas, hadas, huríes, náyades, luceros, musas, palomas, magas, pitonisas, ángeles, serafines y querubes, deidades, vida mías y alma mías, que aunque en lo general iban marcadas, sin par cada una, sin igual, divina, llevaban algún pero en ocasiones, como echar lazos, ensartar mentiras, jugar con la inocencia, enmascararse, seducir gentes con falaz sonrisa, y aun pecados más gordos, por ejemplo, tronchar capullos de esperanzas ricas, quemar a fuego lento a un majadero o lanzarlo al infierno en son de trisca. Todas las mencionadas alimañas, almas tan solo y corazón comían, engordándolos antes con veneno, heces, hiel y otros platos de vigilia. Para ensalada, cuanta flor da el mundo, y en lenguajes de flores se registra, pues charla, al fin mujer, las idolatra, lo mismo que ama el tul, las piedras finas, gallo matiz, pintadas mariposas, calandria, colorín, perfumes, cintas, y en suma, cuantas lindas zarandajas hacen el embeleso de las lindas. Más charla usa las flores corrigiendo su perfección y pompa primitivas, pues las repinta y viste con mil galas, broches, botones, lágrimas y cifras. Y aquí entraban revueltas con abrojos, palmas, pimpollos, vástagos y espinas, gualda, tomillo, madreselva, lauro, y césped blando y desgarradas fibras. Ítem, un buen jirón de cierzo crudo, con ramas de abedul y siempre viva, de fúnebre ciprés manando llanto, y flébil sauce y corpulenta encina. Todo esto con beleño en vez de aceite, néctar fragante, célica ambrosía, y éter fulgente y bálsamo y jarabe, de tímida violeta y voz meliflua. Vinagre no se halló, sino ponzoña, zumos de desengaño, amargo acíbar, y sangre y llanto a gotas o a torrentes, según la sed y el gusto del que pida. Metales y monedas, soles de oro, luna, estrellas, etc., argentinas, oro en bruto, marcado, vil y bajo, y plata rotulada, corrosiva, oro inmundo, hecho con vergüenza y lodo, bronce que llora, bronce que vomita, muertes y horrores, bronce que saluda, misión de hierro, hierros homicidas. Nota, otros de oro y números objetos, desde almas hasta lágrimas había, sin expresar su ley, inmundo o puro, lo usaba en todo el desdeñoso artista. El resto de la carga eran materias, inflamables, diabólicas, ilícitas, de aquellas que hacen santiguar a un justo, y que al mayor herético horripilan, u objetos sospechosos que implicaban tuerta intención o sortilegio o cifra, o se ocupaban en oficio ajeno, ya fuese de ignorancia o por malicia, víanse allí auroras que despuntan, e insomnios negros que en la mar se abisman, y arroyos que discurren y parleros van murmurando y desatando risas. Auras livianas que en solaz retoso enamoran las tiernas florecillas, y soltando sus broches delicados, su esencia virginal traidoras liban, y montes que taladran la alta esfera, y ondas de luz que los espacios hinchan, y sol que de los cielos se desploma, en niágaras de atmósferas flamígeras, agua que se destrenza, olas que lamen, besan, peinan y bordan las orillas, o en torno de un batel que escarba espuma, encrespadas y risas se amotinan, y ríos que en gargantas se encajonan, y altivas sierras que su cumbre erizan, viento que barre, selvas que se aturden, y sol que tuesta y luna que se filtra, y torbo nubarrón que sórbese a ambas, y truenos que coléricos rechinan, y rayos que en manojos se desatan, sobre orbes que en sus ejes se desquician, bocas de bronce que exterminio escupen, almas que el mundo a marchitar conspira, y azotes que nos purgan de demonios, y avernos que de nuevo los vomitan, pasiones que fermentan silenciosas, agudas penas que la sien martillan, y lágrimas rebeldes que no salen, y existencias que vagan carcomidas, ópticas ilusiones de hermosuras, aliñadas con bellas perspectivas, senos de nube, alientos secadores, y voces que nos llagan al oírlas. Andes gigantes de gigantes grandes, y enanos viles de ambición raquítica, y mártires que viven de recuerdos, y arrastran torcedor y abrojos pisan. Sociedades de insectos nauseabundos, que barnizan con oro su inmundicia, y peregrinos de cansadas plantas, siempre con arpa y nunca con mochila. Gentes que ríen, cántigas de lloro, gentes que lloran, cántigas de risa, y arrebatados de entusiastas fiebres, las pulsan en los trastes de su lira. pensamientos que audaces se desbocan, frentes que hierven, lenguas que fulminan, y ojos que flechan, y ojos que sumergen en océanos de agua las mejillas. Bárbaros mil que se hartan de amargura y viven devorando su agonía, y andan siempre de hinojos y besando polvos de pies que como incienso aspiran. Lenguas que a gritos cuentan que están mudas, ciegos que ven, difuntos que visitan, y ruidos sordos y silencios que hablan, y auras pobladas de quimera y sílfidas. Y un sauce, en fin, que en lánguido desmayo, crudo ramal sobre su forma aplica. Y allá en la tarde, cuando el sol se acuesta, previéneles que duerman y no giman, al descubrir cada una de estas joyas, en prosa, el aduanero se fruncía. Y será muy corriente, murmuraba, mas huele a fraude. Es cosa nunca vista. Pero tornóse indignación su asombro con lo demás de aquella pacotilla, y hacíase la cruz hurgando cajas, cual si fueran de brasas encendidas. Vaya esto a cuenta, crímenes, blasfemias, escándalos, estrépitos, perfidias, vergüenza, oprobio, maldición, sarcasmo, embriaguez, bacanal, crápula, orgía, segur, azote, férula, infortunio, gusano roedor, quemante estigma, prometeos, patíbulos, cadalsos, furor de numen, tántalo, ignominia, siervos, ilotas, ícaros, piratas, presitos, reos, condenados, víctimas, porvenires, oráculos, conjuros, signos, hados, estrellas, noche impía, trípodes, caos, dédalos, espectros, horóscopos, crepúsculos, enigmas, constelaciones, amuletos, polos, magias, fantasmagóricas alquimias, apoteosis, arcano, encantamientos, cosas infandas, cosas que titilan, cosas que muerden, pasman o fulguran, befan, profanan, crispan, electrizan, causan arrobamientos y desvelos, o remedan siniestras y fatídicas. Desenterrados, íncubos, fantasmas, brujas, apariciones, estantiguas, y espíritus, y cosas de otro mundo, y almas en pena, y ánimas benditas, endriagos, vestiglos, duendes, trasgos, y agüeros, y fosfóricas pupilas, y cuanto a medianoche espanta y pasma, gesticula, espeluzna y petrifica, músicas atronantes y estentóreas, que rasgan vientos y almas asesinan, plagas, desvelos, úlceras, locuras, insanias, ilusiones, pesadillas, lepras, abortos, paroxismos, éxtasis, cáncer, palpitaciones, aneurismas, delirios, crispaturas, hinchazones, y ávida sed y fiebres convulsivas, insomnios, pestes, vértigos, gangrenas, y síncopes y plétoras y heridas, ímpetu, frenesí, danzas diabólicas, despechos y desmayos y agonías, túrgidas cosas, mórbidas, impúdicas, letíferas, hidrópicas, mefíticas, y harapos sucios, focos epidémicos, y otras pútridas, cócoras pestíferas, cataclismos, catástrofes, derrumbos, torbellino, huracán, Sirte, honda cima, y trombas, y vorágines, y cuanto, traga, tritura, aplasta, hunde y abisma. Llama, hoguera, tizón, ira, estro ardiente, fuego, volcán, relámpagos y chispas. Rayos, centellas, dardos, meteoros, dagas, teas, puñales y cuchillas. Minas, cadenas, yugos, entusiasmos, raudos, cometas, cóleras, fulmíneas, y todo lo que estalla, arde y revienta, y toda clase de armas prohibidas. Gran provisión de tártaros profundos, y báratros y avernos sin medida, y con todas sus letras, más infiernos que los que el mismo diablo necesita, y tantos antropófagos, verdugos, furias, sayones, parcas homicidas, y reyes del Averno, que es probable no haya quedado allá ni quien reciba. Aquí sí, el inspector plantó resuelto, y dijo a doña Charla, «Por mi vida, que a no ser dama usted y no inspirarme tanto terror, azárala en parrilla. Su carga es el ajuar de los infiernos. Ya sé quién de ministra nos la envía. Va de retro, Satán, vuélvete al punto con todas tus perversas chilindrinas». Mas no se fue, ni cuando a las señoras faltó respuesta, cábala y salida. Pobres aduanas, si ángeles como ellas pudiéranse volver contrabandistas. Recordando esta, cómo Adán rindióse a la voz musical de su costilla, puso el monstruoso cargamento en verso y pasó sin obstáculo enseguida. Todos esos demonios que aterraban en prosa vil a los cristianos vistas, oráculos de Dios les parecieron, puestos ya en cuatro pies con metro y rima. No digo yo que fuese muy selecta poesía tal al fin de pacotilla, mas quizá estaba en nuestra tierra en moda, aunque de todas las demás proscrita. Muchos de sus artículos se hallaban convictos y confesos de avería, como flores marchitas, liras rotas y mieles en acíbar convertidas. Era, no obstante, una labor curiosa esa su conversión en joya lírica, pues leída de arriba para abajo, o al contrario, de abajo para arriba, de izquierda a diestra, de derecha a izquierda, saltando voces o saltando líneas. De todos modos, la canción cantaba la misma cosa o la no cosa misma. Ni debió el inspector gastar sus cruces, pues cernido en tamiz de cuerda crítica. Todo aquel pandemonio onditronante sale pampirolada solemnísima. Y antes complace al ver que tantos monstruos, tanta alimaña indómita y dañina, pueden al cabo y a la postre, sueltas, andar como inocentes ovejillas. Borrascas de palabras aquilones, que un fósforo tal vez no apagarían. Abismos que dan fondo a una pulgada. Mundos que caben en cualquier vasija. Chistes cuya agudeza, no en lo agudo, en lo no limpio únicamente estriba. Y requiebros que en sandíos solo igualan las sandías que a su cháchara se rindan. Suspiros cuyos ecos son bostezos, tragos acerbos de frugal saliva, áspides que no muerden ni en ayunas, buitres que alcanza al vuelo una gallina, idealismos, ínopes de ideas, néctar embriagador como agua tibia, tontería evidente en frase oscura, misterios de clarísima pamplina, fuego que enfría amenazando infiernos, soplo de inspiración que hinche vejigas, hipérboles que achican cuanto agrandan, y admiraciones mil que a nadie admiran. Poesía hermana del insigne cuento, que cierto idiota a Shakespeare refería, todo el estruendo y furia y palabrotas, y que no contó nada en resumidas. Mas yo debo acabar el que os relato, el cual, como es la charla su heroína, tuvo que ser muy largo y falta cola. Quien no guste de colas que la omita. Pasó el gran cargamento y pasó gratis, haciendo al fisco una lesión gravísima. Ya porque el inspector no era un Horacio, ya por no hallar el verso en la tarifa. Y sucedió después que no encontrándose los cuerdos en el mundo en mayoría, hizo la charla prodigioso expendio, aún de sus existencias carcomidas. Todo alcanzó tal boga que emprendieron muchos el contrahacer las joyas dichas, y, si en su original ya eran bien malas, copiadas se eclipsaron a sí mismas. No hubo doncel sin desengaño negro, de otro color no tuvo ya salida. Y si antes se preciaban flores frescas, vino a ser más gentil darlas marchitas. Buena o mala misión no faltó a nadie. Todo el que andaba por abrojos iba. La cítara fue mueble indispensable y el torcedor comodidad precisa. Pero escandalizó gentes piadosas oír maldiciendo aún a modestas niñas, y que en vez de algodón o añil o papas, el pueblo andaba cosechando espinas. Supieron que con unas tales musas los jóvenes oseaban noche y día, y en busca de remedio enderezaron un memorial con 1500 firmas al Supremo Congreso, el cual, pasándolo a especial comisión ad hoc provista, se avino luego a la opinión que expuso, al evacuar su informe la antedicha. Este informe explicábale en sustancia que, planteando en fórmulas precisas la cuestión en cuestión y con la lógica, que los sucesos netamente implican, después de haber tomado como pauta, en consideración muy detenida, la grave situación de esta emergencia, bajo todas sus fases respectivas, y, de otra parte, lúcida pesando, la alta y solemne actualidad del día. En su compleja variedad y en toda, la entidad que apareja una y distinta vuestra honorable comisión, no empero, sin que por un momento obste o infrinja la alta prerrogativa que os incumbe, y su órbita de acción característica buscó una solución que resolviese tantas perplejidades indecisas, zanjando el nudo, despejando el campo y previniendo peripecias críticas, y encontró que la caja de Pandora no era sino un tropel de anomalías, que alude el memorial y que adjuntadas obraréis como el caso urgente dicta. No dijo más el luminoso informe, más íntegro en pos del reproducía. Un inventario fiel de los efectos que importó charla y que la hicieron rica, pero allí no campaban escudados con mágico disfraz de metro y rima, sino en prosa oficial, cual demandábalo la augusta majestad legislativa. Gran sensación causaron ambas piezas. Pidióse su lectura repetida, y si al informe, por la luz que arroja y la alta concepción que en él domina, Fénix se le aclamó, trayendo, empero, cierto aire familiar, y aun de familia no sorprendió a los miembros honorables, tanto como la anexa retahíla. Hubo andanadas, salvas y descargas, de hurras, palmadas, vítores y vivas, tempestades de aplausos y aguaceros, de hilaridad simpática infinita. El soberano pueblo concurrente se asoció al soberano congresista en su furor y publicar mandóse en el diario oficial entrambas fincas. Hay entusiasmos de diversos gestos, y ya observó Manuel que la más linda de todas las comedias es sin duda una tragedia destrozada y frita. Recuerdo muy al caso un don Pelayo que se dio en Bogotá, do cada artista tuvo que triplicar verso por verso para saciar al público de risa. Este, al cual en bufón no excedió Atenas, su ultimátum sentó, que se repita cada rebuzno o devolved la entrada. Oíd a prisión, no os queda otra salida. Prófugo el tesorero inevitable fue obedecer, y aquel festín de Silva tanto agradó que convertido en ganga siguió dando al histrión duros por pifias. Un entusiasmo igual charla produjo con sus desmusicadas baratijas, solo que es cosa averiguada y cierta que no importó segunda pacotilla, ni desde entonces en los mercados viose un plañidero colorín diablista, pues para fraudes evitar dio el mundo en traducir en prosa las cantigas. Y si encontraba allí palabras solo, y nada nuevo, y nada que repita, el alma en eco bienhechor sintiéndose, conmovida, enseñada, engrandecida. Si aquello no era corazón cantando, lo que habla el corazón cuando lo agitan, pasiones verdaderas que al salvaje elocuencia de imágenes inspiran. Si no era un alma individual que prueba venir de Dios porque algo nuevo cría, porque algo piensa que otros no pensaron, y alza otra flor de otro átomo de arcilla. Si era un pincel que solo halló en los Andes, tul, primaveras, céfiros y ninfas, música de la oreja y no del alma, poesía toda ella crinolina. Esta en su vaciedad quedó patente, tornó a su original la pacotilla, y no colgando, sino ahorcado a un sauce, amaneció el laúd contrabandista. En cuanto a aquellos doblemente informes, por lo informes que son, propuso un quidam, que en adelante en verso se escribiesen para darles corona en vez de silva. ¿Faltan acaso escena y digno asunto al hijo de Colón que así mendiga, de parias de otra sociedad reniegos, y rancia miel de insípidas letrillas? No es suyo, y suyo solo un portentoso, mundo aún fragante a vírgenes primicias, con cordilleras de Parnasos tales, que el griego fuera ante el menor colina, para que el lienzo hiciese con imágenes de nueva y sorprendente maravilla. No basta aquí borrar memorias de otros y ver y trasladar lo que se mira, como si al genio antiguo en sus más puras ansias de paz y plenitud benditas, reminiscencias sólo alimentasen de la encantada Atlántida perdida. Cuando ésta, al fin de su sepulcro de olas, se alzó resucitada, ella traía esas aspiraciones ideales, en realidad deslumbradora y viva. El siglo de oro, el sueño de inocencia, de amor perfecto y cándidas delicias, tiende a Colón sus desarmados brazos, en laberintos de aromadas islas. No sé por dónde principiar, mis ojos no se sacian de ver, así él se explica. Todo es verdor, que da placer mirarlo. Cosas como estas nunca fueron vistas. Es un jardín abierto y la natura tan liberal que nadie ni imagina. La propiedad no saben que son vallas, ignoran la indigencia y la codicia. Todos aquí son jóvenes, y todos, bellos, fieles, afables. Hay sonrisa, siempre en sus rostros, su candor los cubre, y solo amor, felicidad respiran. Armas ni las conocen, si de cerca nuestras espadas a sus ojos brillan, tómanlas por el filo y de ignorancia, manos tan sanas, córtanse ellas mismas. Todo hasta el verde de la selva es nuevo, extraño, incomparable, todo invita a no irse nunca de un Edén tan grato. Yo no puedo arrancarme a tanta dicha. Pero el noble Colón trajo enroscadas al árbol del amor y de la vida serpientes mil que difundiendo muerte por aquel nuevo Edén se le deslizan. Al sur, Pizarro, Almagro, Belalcázar, Quesada, Federmán, la selva antigua, rompen y alzando a pulso sus corceles, trepan cual ciervos pavorosas cimas. Y allá, cerca del cielo, entre altos muros, de nieve y de granito suspendidas, nadando en auras de pureza etérea, despliéganse de pronto ante su vista las Hespérides muertas que el pagano sospechó y no vio nunca, ni en sus islas, el gran Colón, remotos santuarios de las joyas del mundo y sus delicias. Madre Natura a las demás regiones, cual a desheredadas tristes hijas, presta por turno algunas de sus dádivas, breve compensación de suerte esquiva. Pero en la nuestra, hermanos de los trópicos, el soberano mayorazgo apila, dándonos sus tesoros incontables, todos y en todo tiempo y sin medida. Si no los veis, si la opulenta herencia, embotando el sentir, quizá os fastidia, salid y aprenderéis que entre nosotros el último mendigo es sibarita. Vístelo el bosque, embriáganlo las flores, templado el cielo con amor lo abriga, gusta en huerto sin fin de agreste fruto, y espectáculo eterno lo extasía. ¿Buscáis acción? No es toda nuestra historia, tragedia de tragedias inauditas. Ah, olvidad medio siglo, en sus anales, por una que honre hay 10 que ruborizan. ¿Cuántas naciones venturosas fueran, con un diezmo no más de nuestra dicha? Mas nosotros, imbéciles mimados, infierno hacemos lo que a Edén se brinda. No sólo al Ecuador, cinto esplendente, de la Venus del mundo hay maravillas. De polo a polo es poesía ya hecha, y lo único que falta es escribirla. Cantad la guerra magna, única santa, de lauros y odas y obeliscos digna, cuando tribunos y opresores no eran, farsantes por igual con loa distinta, cuando los padres, por el bien de todos, dieron solaz, riqueza, sangre y vida. 1877. Fin de la sección 16.